En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. De tu vientre deposito mi cuerpo y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado, para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero. Orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, ¿cómo están hermanos, hermanas? Todos ustedes acá nosotros por la 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera, y además a través de nuestras plataformas, nuestras formas de escucharnos. Ya, así que toda la gente linda que hoy día se va a acoplar a este programa, le damos la bienvenida también. En los controles y la producción musical, el Seba. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, hola, Vicente. Aquí estamos muy bien. Voy a publicar que estamos al aire para que la gente se pueda conectar y nos escuche. Una fecha bien especial igual, nos acercamos a un 12 de octubre que... la fecha oficialmente llamada el encuentro de dos mundos, pero sabemos que se conmemora finalmente la llegada del Imperio Español a estas tierras sudamericanas y todo lo que eso trajo consigo, ¿no? El llamado descubrimiento. Así que un programa importante también por la noticia que me diste tú del Benjamín, su cumpleaños, así que muy, muy bonita sorpresa que nos viene. Bueno, esperemos que todo salga bien en el programa, se lo dejamos a la Pacha, ¿cierto? Tenemos música nueva ya, con grupos nuevos ya del norte de nuestra patria, hemos hecho contacto, así que estamos muy felices, ojalá que les guste el programa, y vamos a iniciar este programa con una agrupación justamente del norte de nuestra patria. Ellos son los Huayras Andinos, ya, que bueno, que significa guaira, vientos andinos, ya, que este grupo nace en el 2014, ya. Bueno, hacen música muy bonita, andina, y también de cover, así que muy linda la música de Huayras Andinos. Han participado en Festival Brotes de Chile, Festival del Guatón Loyola en los Andes, Festival de Danza San Ramón en Uruguay, en Caldera, en Antofagasta, en Valdivia, Vallenar, en realidad han recorrido muchas partes, Valparaíso, San Pedro de Atacama. Bueno, esta noche les mandamos un saludo a los chiquillos porque nos están escuchando y yo les mencioné que íbamos a iniciar el programa de hoy con su música, ¿ya? Así que felices nosotros por qué sé yo, por empezar ya a mostrar música del norte de nuestra patria. Son Oye, y hablando de guaira, ya que lo vamos a tocar ahora, También mandó un saludo al grupo de Yoyeo, el grupo Guairapas. Guairapas, les mandamos un saludo a los chiquillos que están preparándose para una gira sí. A México. Jayaya a los hermanos Guairapas. Sí, que... saludos para ellos, que les vaya muy bien, que en buena hora todo sea y que les resulte todo bonito. Bueno, oye, los Guairas andinos están conformados por Alejandro Pimentel, que toca guitarra, José Villegas, que toca la batería, Lucas Videla, bajo, Víctor Orellana, vientos, y Yerko Pimentel, el charango. Bueno, con Yerko tuvimos el contacto y nos va a mandar toda su música de Guaira Andino. Esta tarde iniciamos el programa con estos chicos que son de Yayay, ¿ya? Entre San Esteban y Yayay, por ahí viven ellos, ¿ya? Todos del Valle de la Aconcagua. Bien, pues vamos a escuchar ¿Cómo te voy a olvidar? Con Guairas Andino de Yayay. Eso era, pues, Guaira Andino, ¿ya? tocándonos aquí en el programa, y darle las gracias también a Yerko, que nos hizo hicimos el contacto con él, y bueno, y nos van a mandar toda su música, así que estamos esperando para que lo podamos seguir tocando durante todo el resto del año que queda, ¿cierto? Así que lindo saludo para allá, para Yay Yay, San Esteban, Yay Yay, por ahí, por esos lados, dicen que son estos chiquillos de Guairas Andinos. Y ahora, bueno, quiero decirte que darte un datito. Voy a ir al tiro para darle el datito a todos los amigos que deseen comprar huevos. Mira qué interesante, un alimento que es muy esencial en cada casa, en cada hogar. Y bueno, les quiero dar ese datito con mi gran amigo Sacril, de distribuidora de huevos Don Gastón, ¿ya? Para que vayan cachando los calibres. El Jumbo vale a 120 unidades a 231 pesos por caja, su precio. ¿Ya? La caja vale 27.720, ¿ya? Bueno, no se olviden, les voy a dar un número por si quieren encargar huevitos, que les va muy bien, y un gran amigo nuestro y del programa, así que apoyar la microempresa, porque está partiendo mi amigo y queremos que le vaya muy bien con esta gran distribuidora de huevos, Don Gastón. Tienen que comunicarse a los siguientes números: 569-864-82492. Ya, repito, 569-864-82492, y también al 22615-6882. 22615-6882. Y ahí le van a dar todos los precios, pues chiquillos, extra blanco, 180 pesos. Bueno, vamos a estar pasando este avisito y el reparto gratis en Puente Alto, ojo con eso. Así que visítenlo a través del teléfono y se comunican con nuestro gran amigo Sacrim, que él es el cargado de esta distribuidora de huevos Don Gastón. Eso es. Oye, queremos mandar un saludo a la distancia. Ojalá nos estuvieran escuchando. Les pedí que ojalá estuvieran escuchándonos allá en el Perú. Nuestros grandes amigos de Cajamarca, Sol de los Andes, están por allá. Le ha ido muy bien a los chiquillos. Bueno, ellos llevaban ya unas presentaciones muy en el Perú. Estuvieron con nosotros, nos avisaron de esta gran salida y iban muy felices porque después de 5 años vuelven al Perú para tocar con otras grandes bandas de allá. Así que les mandamos un saludo desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris, a Cajamarca, Sol del Andes. Y esta noche nos va a interpretar este caporal, ¿ya? Este caporal con ganas, Caderas al Viento, con Cajamarca, Sol del Ande. Baila morena, Eso, ahí estaba Jaya Marca Sol del Andes, Caderas al Viento. Y están en gira por Perú. Les mandamos un saludo a todos los hermanos de allá. Y también, por supuesto, a los chiquillos de Jaya Marca, al Rodri. Y que les vaya muy bien en esta gira. Oye, mira, en este momento así un poco melancólico. Porque vamos a hacer un saludo y un homenaje además, ¿ya? Un saludo a un amigo que en lo personal dice que la distancia a veces es olvido, pero no es así. Yo creo que un amigo se quiere siempre, aunque uno no esté cerca de él. El caso de esta semana de un gran amigo mío, como es el Benjamín Torrico. Y hoy día quiero recordarle de una manera muy respetuosa y alegre, pero quiero tomarme de las palabras de su hijo, ¿ya? Que escribe en las redes para saludar a su padre. Hoy quiero saludar a una gran persona, noble, amigo, padre, compañero de escenarios, un gran músico, un creador de las mejores canciones y melodías, un mentor que para mí, gracias por enseñarme todo sobre la cosmovisión de la música andina y por enseñarme a tocar esos instrumentos que son hechos por ti, igual luthier de instrumentos de viento y percusión. Un saludo, un abrazo a Benjamín Torrico Santibáñez, Indio Min, que hoy cumple un año más y gracias a los Malcus, a la Madre Tierra, estás acá con nosotros disfrutando tus nietas. Gracias, papá, te amo con todo mi corazón y pásalo súper bien hoy, Jayaya. Y nosotros nos sumamos a este homenaje del Benji, del Benjita a su papá, porque este programa tiene una relación directa con él. Este programa fue creado por Benjamín Torrico y lleva 33 años en el aire difundiendo la música andina y se ha respetado tal cual lo dejó. Obviamente que hoy día ha crecido, tenemos muchos amigos, estamos muy felices que en muchas partes nos escuchen y lo hacemos con mucho cariño. Sebastián y quien le habla, lo hacemos con el amor que sentimos por nuestras culturas y también por la música. Así que esta noche queremos rendir este pequeño homenaje a este amigo que yo sé que me está escuchando a esta hora, que sienta que yo no lo he olvidado, porque un amigo no se olvida. El Benja fue parte muy importante en mi vida, cambió mi vida de alguna manera a través de la música y me hizo conocedor de cosas tan extraordinarias como viajes que tuve, que me permitió conocer Arica, su casa, sus papás, su mamá, conocer a sus amigos, conocer a los mismos Marcamaru, a los hermanos Tuna, a través de ellos, conocer a ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre, Osvaldo Torres. Entonces, ¿cómo no estar agradecido de esta amistad que lleva muchos años? Más que la radio. La radio fue una invención de muchas cosas que hicimos. Y bueno, y comparto las palabras del Benja Chico, que un gran creador. Y como lo dice Robertito, que le mandamos un saludo a Robertito, que es muy conocedor de la música andina, y dice que este grupo debiera haber sido mucho más, en realidad, ¿cierto? Pero cuando alguien siembra en tierra fértil, cosecha buena tiene, y el Benja le enseñó a sus hijos, a Oscarito y a Benja, que están tomando las riendas para volver a levantar a Guamari. Están grabando en este tiempo, les mandamos saludos. En este momento están ensayando ellos. Y si nos están escuchando, un saludo para ti, Oscar, para ti, Benjamín. Y saben el cariño que les tengo y saben el cariño que les tengo a la familia. Les mando un saludo de aquí, de los Guerreros del Arcoíris, a todos ustedes, a estos Torrico Navas y toda la familia Navas de Iquique. Les mandamos un saludo. No solo yo. El otro día escucháis y veí al Peteco mandarle saludos al Pato Roja, gran sonidista. O sea, el Benja era... En Santiago fue muy querido. En Puente Alto fue muy querido poder formar este programa Guerrero del Arcoíris. Y además, la tropa de Lacas, la quita de San Lorenzo. Nunca se quedó tranquilo aquí. Así que, Benjita, me alegro mucho, de todo corazón, que como dice tu hijo, estés todavía con nosotros. A la distancia, este pequeño homenaje, pero significativo, al Benjamín Torrico, nacido en Humberston, criado en Arica y casado en Iquique. Lo tuvimos arrendado por acá, ¿no? Y de todos sus compañeros, de todos sus compañeros. Aquí represento a todos los amigos, compañeros de grupo que él tuvo, al Arturo Garrido, que es de allá mismo, de al Patara. Bueno, son amistades que a muchos nos hicieron bien, nos hicieron despertar y decir, hay que mirar hacia nuestros pueblos originarios, hay que respetar su cultura, hay que investigar. Y yo le doy las gracias al Benja por permitirme haber hecho este programa y poderlo mantener durante tantos años. Este homenaje va a partir con una traté de buscar tres temitas de diferentes producciones, son varias. Vamos a partir con un temita homenajeando también a la distancia y a donde quiera que esté, al Pajarito Araya, que se nos fue hace no mucho, también para él un saludo desde aquí de los guerreros, porque la música de Guara siempre va a sonar. Vamos a escuchar a Guamari en su lo vamos a hacer todo junto, ¿eh? Ronda de los Gentiles del Pajarito Araya. Solo triste esta morenada que han grabado sus hijos. Y Canto de Liberación de la producción Sabor Warmi, que tuve la oportunidad de poder participar en esta gran agrupación. Y que sepan ustedes que Guamari significa hijos de la montaña. Y yo, de casualidad, en mi amor la montaña. Así que me siento siempre un Guamari. Así que este sencillo homenaje para todos ustedes, también para ti, Sonia. Yo igual quiero sumarme a tu saludo, Vicente, para toda la gente que compuso el grupo Guamari y también para Benjamín Torrico. Pienso que, como decís tú, pudieron llegar quizás más lejos, haberse ido al extranjero, pero justamente la semilla que sembraron es la semilla que está dando los frutos ahora. Y hoy en día hay muchos grupos que siguieron la trayectoria de Guamari en sus principios cuando estaban empezando, y hoy en día son grandes agrupaciones. Entonces, un gran saludo en su día. También me siento identificado porque cuando empecé a conocer la música de Guamari fue como una cuestión que yo nunca había escuchado, tanto en los relatos del disco con Akurmi como en los primeros discos, cuando era más zampoña y todo. Es una evolución musical que tiene un legado y dejó un legado. Y por eso, sí, yo creo que sí, es admirable el trabajo de Benjamín Torrico, tanto acá en Santiago cuando estuvo y allá mismo en su tierra, donde yo creo que es muy respetado y muy querido. Así que eso, me sumo a tu salud. Bueno, me corroboran que el Benja no está escuchando. Y, Benjita, todos tus amigos, yo quiero representar esta tarde, esta noche, esta amistad y esto que tú sembraste, ¿ya? Es un homenaje de corazón. Y aquí represento al Pato Quilorán, al Marcelo Concha, al Catari, al Catay, a pucha, tanto, el Peteco, que fue tu yunta siempre. Tanta gente que en el camino te fue conociendo. Habían anécdotas muy lindas que tuvimos juntos. Me acuerdo de una que nos tomamos una micro y nos sentamos en el último asiento y no cachábamos para dónde íbamos. En realidad habíamos tomado, parece que la micro equivocada. Y dimos una vuelta, pero mágica, porque a todo esto el Benja vivía en la capitanía y en las Condes. Entonces tomamos una micro sin darnos cuenta y nos llevó para las Condes y terminamos por ahí en el aeropuerto Pudahuel. Oye, así que, pero tantas cosas. Yo lo recuerdo todos los días porque la guitarra que toco siempre fue una guitarra que él mandó hacer a Mezco para él, para vendérmela a mí. Y esa guitarra todavía está intacta. Así que, Benjita, un cariñoso y afectuoso saludo de cumpleaños. Te lo vuelvo a repetir ahora que sé que me estáis escuchando. Y con este homenaje creo representar a muchos amigos tuyos, a muchos que te saludaron el día de tu cumpleaños. Y yo quise llegar a este miércoles, que es el día del programa Guerreros del Arcoíris, programas que tú mismo pusiste. El nombre. Y mira cómo creció, pues, y mira cómo está de grande el programa que tú creaste. Así que este homenaje es para ti, con todo el amor y con todo el cariño, para ti, para tu señora, para tus hijos, para tu linda familia que tienes, que compones y que te ama. Jayay, hermano, en buena hora nos volveremos a encontrar. Amigos telespectadores, con ustedes, Guamari. Thank you. solo y triste, morena. Ahora te olvidé, de mi mente te saqué. Te he dejado atrás tu recuerdo de mujer. Solo el tiempo lo dirá, sé que tú ya volverás. He quedado solo y triste, morena. Thank you. Bien, bien, bien, pues ahí estaba este homenaje al Benja Torrico a través de la agrupación Guamari. Oye, nosotros siempre hablamos de la música y los músicos, de verdad que a nosotros nos importa mucho eso, porque la música, este arte de la música, a pesar que yo creo que ningún ser humano no podría vivir sin la música, me refiero a las diferentes corrientes musicales, pero la música es algo muy importante en el ser humano, ¿cierto? Y para aquellos que Dios nos ha dado un don para poder tocar un instrumento, además es hermoso poder distraerse tocando, ¿cierto? Así que para nosotros el valor de la música tiene mucho sentido y mucho respeto. Y en el tema andino, por supuesto, en todo el respeto del mundo. Hay agrupaciones que logran pasar barreras de tiempo, que es muy difícil en los tiempos que hoy vivimos, ¿cierto? Porque convivir con un grupo de personas no es fácil. Son pequeños realities, una agrupación. Pasan muchas cosas. Y hay que tenerse paciencia. Los que todos me escuchan, los chiquillos del Guairapa, que sabemos que están escuchando y saben que eso es así, que cuesta mucho poder juntar mentes. Pero cuando se tiene respeto, todo se puede lograr. Cuando todos están comunicados por la pacha, todo se puede lograr. Y esta noche queremos también mencionar a este grupo de damas, a este grupo de mujeres, ya amigas del programa, estas chiquillas que van a tener un gran concierto pronto y que están cumpliendo 30 años de labor artística, cultural, latinoamericana y andina. Ellas son nuestras amigas, las Nehuen. Vaya para ellos un saludo y esta noche nos van a interpretar el tema Colibrí. Yo tengo un colibrí que triste muere de desamor. Su vuelo es detenido, cuenta una flor, la luna arrulla y el dolor. Lo uno a mi pecho, le doy calor, se apaga lento su corazón. La herida que está abierta, que no cerró, la cura el tiempo, le digo yo. La cura el tiempo, le digo yo. Abre tus alas del colibrí, remonta el tiempo, canta un pregón, la vida tiene a su favor, la tierra canta, seca el dolor. Abre sus alas el colibrí, remonta el tiempo, canta un pregón, la vida tiene a su favor, la tierra canta, seca el dolor, la tierra canta, seca el dolor. La tierra canta, seca el dolor. tierra canta seca el dolor. Bueno, ahí estaban nuestras amigas del grupo Nehuen. Les mandaba un saludo a todas las chicas del Nehuen. ¿Ya? No me acuerdo mucho los nombres, entonces ¿para qué las voy a nombrar? Si no, después me va a quedar una afuera. Me podrían retar, me podrían retar. Oye, pero estamos en espera de un llamado también de unas amigas que vamos a conocer hoy día, esta noche, que son otro grupo de damas, pero que viven en el norte. Ahí están, ¿ah? ¿Eh? Ahí estamos haciendo los nexos. Estamos ya comunicados con Sandrita Cisterna de la agrupación Agualuna. Hola, buenas noches. Aló. Aló, aló. Estamos comunicándonos fuera de Santiago, así que vuelva a llamar Sandrita, vuélvenos a llamar, porfa. No, sí, yo creo que es mejor sacarle esta huevo para la seguridad, ahora. Ya. Ahí te dice cuando está conectado, cuando aparece el audífono. Ah, no, pues ahora no. No, mira. Estamos teniendo problemas técnicos, pero los vamos a solucionar. Estamos, ahí ya estamos. ¡Aló, Sandra! ¡Aló, aló! ¡Aló, Sandra! ¡Aló, Sandra! ¡Aló, aló! Aló. Aló. No, pero es que no. Ya. Espera un poquito, estamos haciendo unas conexiones. Muy cortadito. Aló, Sandrita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, aquí estamos. Nos costó un poquito porque no sabemos ni de dónde nos estás llamando. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Antofagasta. Mira, qué lindo. De la segunda región. Qué lindo, un saludo muy fraternal a esa gente tan linda de Antofagasta y donde hay tantos músicos. Hoy día estamos con Agualuna, está su directora, hicimos esta conexión gracias a la Pamelita que fue nuestro puente. Y tocó la casualidad que la Pamelita era del grupo Nehuen, o tocó con el grupo Nehuen también. Sí, se fueron ahí. Así que las casualidades a veces no son. Oye, Sandrita, cuéntanos de Agualuna. Cuéntanos cuánto tiempo y la conformación y todo eso. Bueno, nosotras tenemos un tiempo de 20 años, una trayectoria de 20 años ya. Lo cumplimos en enero de este año, los 20. Comenzamos un 4 de enero de 2004 y fue un encuentro muy... Muy casual en principio, pero también por una necesidad de hacer música. Pamela estaba con la ansiedad de formar un grupo y empezamos a conectarnos con algunas amigas y empezamos, bueno, a ensayar, a ver voces, empezamos con música latinoamericana De ahí nos vino una invitación para recordar a un músico antofagastino muy, muy conocido, muy importante también, la música Miguel Solís. Y de ahí en adelante se nos presentaron bastantes cosas que proyectos que nos motivaron a seguir avanzando y seguir trabajando, y nos fuimos acertando, o sea, y hemos logrado hasta lo que estamos hoy día como grupo Agualuna. Así que ha sido una trayectoria muy, ¿cómo decirlo?, muy gratificante, de muchos aprendizajes, de muchos momentos buenos, también momentos que a veces en todos los grupos hay como cierto, uno se tambalea un poquito, pero de todo eso hemos aprendido y hemos logrado continuar hasta lo que estamos hoy. Oye, nosotros quedamos así como que pensamos que en Chile, en el área que nosotros, la música que difundimos, hay poca, en Chile por lo menos, hay poca agrupaciones femeninas, ¿ya? En el norte es poco porque, bueno, no sé qué será, y entonces volver a encontrar a otra agrupación fue como muy, muy, muy bonito el poder esta noche poder estar con ustedes a través del teléfono y a través de las ondas sonoras de Radio Puente Alto y el programa Guerrero del Arcoíris. Te cuento que llevamos 33 años difundiendo la música andina. Felicidades por eso. Y se agradece eso también para uno. Bueno, nosotros tomamos esta bandera de lucha justamente hoy día, haciéndole un homenaje al Benjamín Torrigo del grupo Guamari. No sé si lo conoces. Sí, hemos escuchado la mi papá, y además ella conoce más, pero también nos transmite, siempre nos ha transmitido de músicos que ella conoció, que conoce, que sigue, pero sí nos ha hablado. Sí, oye, con a veces la química perfecta se da a través de las buenas energías. Con Pamela le aprovecho de mandar un saludo a través tuyo, Sandrita, porque gracias. Su mamita está enferma. Sí. La señora Orfelina. Le mandamos un saludo a la señora, que salga todo bien y que la Pacha la acompañe a ella y a toda su familia. Así que muy feliz de poder esta noche, pero para que nuestra gente que nos sigue durante tantos años pueda escuchar por primera vez en Guerrero del Arcoíris estas Agualuna, además que tan lindo nombre, Agualuna. Bueno, nosotros agradecidas como Agualuna y como comparso Mapachi también. Ah, mira. Cortito contarles de que primero Agualuna nació como un grupo que estudió música latinoamericana, y 4 años después nos fuimos interiorizando por vivencias que tuvimos en algunos pueblos del interior, y nos fue, claro, conquistadas totalmente con la música andina, que es lo que hacemos hoy, solo música andina. Y después, 9 años atrás, también nació la necesidad de conformar otra agrupación con integrantes de Agualuna. Conformamos otra agrupación haciendo talleres para tanqueadas y después Guarnicicuri, de mujeres sicuri. Hace poco también, en agosto, fuimos a un encuentro invitadas por Jayaya Guarnis en Arequipa, a un encuentro de mujeres sicuris y de laquitas mujeres también. Que donde ahí, enriquecimos totalmente también nuestros aprendizajes, nuestro compartir, nuestro trabajo, y eso nos ha dejado bastante satisfechas y agradecidas de todas las experiencias que nos ha tocado vivir. Agradecidas de ustedes, Sandrita, también, que nos dan este pedacito de programa para poder darnos a conocer. Un saludo también a nuestras queridas hermanas Nehuen, que también compartimos un año por allá en un encuentro de mujeres, de músicos, de grupos, donde ellas nos acogieron. Un saludo muy grande para ellas y que sigan adelante. Felicidades también por su, hace poquito, su aniversario que tuvieron. Hartos cariños. Oye, Sandrita, queremos que esta noche tú nos elijas de la música que nos mandaron y nos cuentes un poquito del tema, ¿te parece? Ya, espérame, que no, aún todavía no tengo claro. Pero nosotros vamos a decir el nombre, lo vamos a elegir. ¿Qué música le mandas, digamos? Lo vamos a elegir, ¿ah? No alcanzo a leer. ¿Ya? Lunitai. Cuéntanos de Lunitai. Ya, bueno. Les cuento primero que todo que los temas de Agua Luna, bueno, nuestra creadora es Pamela Liaga, nuestra directora musical. Ella siempre ha escrito sobre vivencias y experiencias que hemos tenido, ¿ya? Lunitai es un tema que tiene por ritmo de tinku, conocido como tinku, es una tonada potosina, ¿cierto? Que aquí en el norte, bueno, y en casi todo Chile bailan mucho este baile tan, tan ancestral y con estos ritos de encuentro de dos comunidades, ¿verdad? Y este tema nació en una época de verano donde fluye mucho el amor y todo tiene que ver con la luna, con la energía que nosotros recibimos de esta luna. Es una canción de amor, ¿ya? Un tema de amor, y donde también es un tema de mucha ternura, pero que también contiene mucha fuerza, que tiene que ver con la Guarmi, con la mujer, sobre todo con la mujer andina. Agua Luna, de Antofagasta, de grupo femenino, y después le vamos a preguntar a Sandrita cómo conforman esta agrupación, quiénes la conforman, más bien dicho. Bueno, vamos a escuchar a Agua Luna, de Antofagasta. sí. Bueno, ahí estábamos escuchando este Tinku con toda la fuerza del sol y con toda la fuerza de Antofagasta, esta fuerza femenina que tenemos esta noche, Agua Luna, y está con nosotros su directora Sandra Cisterna. Sandrita, cuéntanos cuánto conforma la agrupación Agua Luna. ¿Aló? Hoy se nos fue la comunicación. Está conectado, estamos ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Estás al aire? Vamos a ir al aire. Ya, pero vamos a ir al aire. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí se escucha. Ahí sí. Oye, uh-huh. Sandrita, ¿quiénes conforman la agrupación? Bueno, mira, en la agrupación estamos de las fundadoras que somos tres, principalmente Pamela Piedra, que es nuestra directora musical, Lili Mancilla, que es primera voz, después está Constanza Arangui, ella también es primera voz y es nuestra percusionista. En el bajo está querida Claudia, y también hace primera voz. Se perdió, como que se va. A ver. ¿Está? ¿Aló? ¿Aló? Ya, que se nos va, pues estamos tan re lejos. ¿Se escucha? ¿Se corta? Sí, sale cortado. Pero sale. Lo importante es que nos estamos escuchando y que te hemos podido escuchar, que es lo más importante. Y, oye, también es de saber que la hija de Pamela también toca ahí, que es una de las que nombraste, ¿no? ¿Aló? ¿Perdimos la comunicación? ¿Está ahí? ¿Aló? Sí. Aló. Aló. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Oye, Sandrita, Pamela también tiene su hija, ahí tocas con ustedes. Sí, ella es la percusionista y también es primera voz, ella está tocando con nosotros y también. Es parte integrante del grupo ya. Oye, entonces les mandamos saludos. Fue bien entrecortado, ahora que estamos con buena señal, podría volver a repetir los nombres para mandarle un saludo a cada una de ellas. Ya. Bueno, nuestra directora musical, Pamela Liaga, ¿cierto? También voz, charango. Después está Lili Mancilla, que también somos como las tres, las fundadoras de Agua Luna. Lili Mancilla, que es nuestra primera voz, y percusiones menores. Está también Claudia Fritis, que es la bajista, también hace voz. Claudita también ya lleva su buen tiempo con nosotras. Y yo, Sandra Cisterna, que es la guitarrista y también en voz. Y bueno, y ahora estamos con vientos nuevos. Han pasado bastante los vientistas, como quizás lo que un poco complica acá en el sector del norte. No hay muchos vientistas, pero sí hemos tenido gente muy muy buena, muy importante, que recordamos con mucho cariño. Y en estos momentos estamos recibiendo por el momento apoyos de algunas personas. Así que, pero en eso nos conformamos. Nosotros cinco somos ya el fuerte de Agua Luna. Qué bueno. Nosotros felices de poder haber establecido con hartas complicaciones esta comunicación. Esperamos que también haya sido del agrado a ustedes y que quedemos como debiéramos ser, todos hermanos, uh-huh, en la música, y que este programa, humilde programa de una radio comunal, pero una de las comunas más grandes de Chile, que no es un orgullo, que no es un orgullo. Y mira, ahora también te escuchan en el cajón del Maipo a esta hora de la noche. Ah, qué bien. Así que mucha gente esta noche conoció de Agua Luna, de este grupo de mujeres de Antofagasta. Y queremos despedir esta comunicación con otro temita de Agua Luna y que tú ¿cómo estamos? Vamos a decir nosotros y tú nos cuentas un poco acerca del tema. Bien. Amores. Amores. Amores es un caporal. También es uno de los últimos temas que hemos sacado, el último que hemos estado grabando. Habla de muchos tipos de amores, ¿cierto? Los amores que uno va recibiendo de la gente que va conociendo, de la gente que va pasando por nuestra vida, por nuestra experiencia, por nuestros compartir. Y eso va dedicado a esto, más que nada, a las personas que han sido aporte y que nos han llenado de este sentimiento que nos provoca esta inspiración de cantarlo y de disfrutarlo, y lo hacemos con este ritmo de caporal. Bueno, te despedimos y te dejamos los micrófonos para que te despidas de la gente de los Guerreros del Arcoíris. Y gracias por comunicarte con nosotros y ojalá que esta amistad siga creciendo y ojalá también algún día poderlas tener en Santiago, que sería muy bonito. Un dueto ahí con las Nehuen, pero acá en Santiago. Ojalá sería. Bueno, damos las gracias, o alguna de las gracias por esta oportunidad y también porque ustedes aún siguen difundiendo la música. A los grupos que a veces no tienen estas instancias para poder compartir o darse a conocer. Agradecemos eso, que ustedes estén siempre ahí presentes. Ya habíamos escuchado, bueno, Pamela siempre nos ha transmitido cosas que ella le ha tocado vivir y cuando se conecta con personas inmediatamente lo comparte con el grupo. Así que agradecidas de este momento, de la lucha de ustedes en esto, de la música y de tantos años que han podido lograr mantener esto para el auditor, ¿cierto? Y despedirnos también como Grupo Agua Luna y comparto Mapaxi con mucho cariño y de todos los grupos que escuchan y de todas las personas que siguen este programa para que esto se siga dando, siga creciendo y también siga motivando a otras personas a poder comunicarse, contactarse con ustedes para poder mantener esto vivo y que no se pierda. Saludar a todos los músicos de todo el país, ojalá, de todos los que escuchan este programa, a nuestras hermanas, como dije anteriormente, Nehuen, que están allá mismo en Santiago, que tienen la posibilidad de hacerse más presente ahí, ¿cierto? Y ojalá algún día, quién sabe si no, nos encontramos por allá. Qué bueno, don. Muchas gracias. La Pacha hace muchas cosas, mija. Así que cuidado, que si ella lo desea, así va a ser. En buena hora que haya, que lo haya pasado todo. Buena hora, ya. Y muchas jayayas para todo usted, para toda la agrupación y un saludo para todos los músicos de Antofagasta. Muchas gracias. Así va a ser, ¿sabes? Bien. Jayaya, Sandrita. Ya, jayaya. Buenas noches, gracias. Que les vaya bien. Bueno, ahí tendríamos a Sandita Cisterna de la agrupación Agua Luna y esta noche nos deja esta música para ustedes. Aquí te espero zambo caporal. Y si te fuiste para no fuego caliente vamos a vivir. Amores queridos que no tienen fin, con ritmo caliente caporal te di, con ritmo caliente caporal te di. Amo caporal, se quedan en mi alma, hoy quiero bailar. Ni la lejanía ni la soledad hacen que te olvides, amo caporal. Y si te fuiste para no volver, aquí te espero, amo caporal. Y si te fuiste para no volver, aquí te espero, amo caporal. Aquí te espero, amo caporal. Bueno, ahí teníamos a Agua Luna o Umapaxi, también decía la agrupación. Comparsa de Antofagasta. Oye, gran agrupación. Y como le decíamos, uno nunca sabe en la vida las vueltas que puede llevar la vida. Oye, queremos mandar saluditos esta noche. El primer saludito es para nuestro gran amigo Rodrigo Geraldó. Porque tenía su papito enfermo, así que le mandamos saludos aquí al Rodri, que se recupere el papá, ¿ya? A nuestros fieles auditores, al José Acevedo, que hace tiempo que no lo saludamos, del Rústico, no se olviden allá en Pirque, pasar al Rústico en el Llano, ahí está esperándolo ahí con el pancito amasado, ¡ah! Pasado a Trucha. Oye, también un saludito para nuestros fieles auditores del Cajón del Maipo, los hermanos Orellana, Jorge y Rorro, grandes deportistas culturales del Cajón del Maipo. Ah. Y también a nuestro gran amigo el Daniel de Champs, que hace tiempo que no se dela, ya pronto lo encontraremos, hermano. A todos los amigos que nos escuchan y a Don Abdón con su señora, que siempre son fieles auditores del programa durante tantos años que nos siguen, y a la gente que nos sigue también, pues que no los podemos nombrar a todos porque no me acuerdo de todo. Bueno, vamos a ir a la música, que es la que nos une y nos hace compartir cosas tan hermosas como la que acaba de pasar con estas hermanas de allá de Antofagasta. Oye, estuvo de cumpleaños alguien muy importante para el folclore. Alguien, mujer, importante para el folclore, ¿cierto? es nuestra Viole querida, es nuestra Violeta Parra. Y esta noche nos va a interpretar algo que, bueno, la Viole en todas sus creaciones no hace resaltar el baluarte de ser chileno y la idiosincrasia. Porque ella le escribe a todos, po. Incluso a aquellos patanes políticos putrefactos de la política chilensis, también les cantó. También les cantó a esos ricos malendiucaos que hay por ahí. Pero la Viole es del pueblo, la Viole es nuestra. Y esta noche la vamos a saludar como siempre debiera de ser en todos los programas folclóricos. La Viole y el Víctor siempre tienen que estar. Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo toda la angosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color? Yo lo maldigo de vera y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto porque padezco un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano sincero, maldigo profano y santo, grande será mi maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caretas, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Bien, bien, pues ahí está nuestra Viole querida, nuestra Violeta Parra, ya con esta canción, El Maldigo del Alto Cielo. Bueno, oye, vuelvo a repetir el saludo para el José, está tomando oncecita el José allá en Pirque, así que buen provecho, compañero, que le caiga muy bien esa oncecita, escuchando ahí el programa Guerrero del Arcoíris, fiel auditor nuestro. Esta agrupación que nos acompaña esta noche es la agrupación Uri Marca. Nos ha costado harto estos chiquillos, han sido medio resfalosos para contactarse, ¿eh? Así que les mandamos este reporte para que se contacten con nosotros, porque quedamos un día de que vinieran, pero no fue posible, así que a ver si concretamos esa venida al estudio para saber de ustedes, chiquillos, del Uri Marca esta noche. Algo que parece que lo han subido hace poco, pero me causó extrañeza. Claro, yo no lo había visto esto, así que esta noche nos acompaña Uri Marca y Alerta en los Andes. Parece que la poesía es del Patara. Pero la voz no suena. Aquí lo vamos a descubrir. Vamos todos juntos a descubrir si es Patara o no es Patara el que está ahí. Mis amores de indio tierno galante, hago de la tierra diamante conversando con las flores. Acaricio la espiga y el trigo para suavizar sus penas. En su aroma le dedico un poema. Por celos que voy sintiendo conquistadores extranjeros, me quiero arrebatar lo que quiero con planes aberrantes y seguir adelante tendiendo la red de la muerte si permanecemos inertes ante los buitres errantes. Que todas las canciones y todos los poemas se convierten en emblema de defensa de mi tierra, porque haremos la guerra con todos los habitantes. Los quinquinchos adelante, mientras el cóndor vigila, se acerca a los gorilas de poder dominante. La cuña permanezca, actitud alerta, que se acabe a la venta por manos inescrupulosas. El cantar de mariposas que contagia las vizcachas, la alegría que lo despacha a los emigrantes a dulzura, que terminen con la usura los señores mercaderes, que se creen con poderes para acabar con la dicha perfecta de la cotidiana armonía entre hombre y foresta. No quiero tornar llanura con intenso dolor en el pecho por tanto daño que han hecho los trolls de injusticia que sueltan rienda a la codicia ambulando riquezas sin respetar mi tristeza de indio marginado. Me levanto y caminaré erguido. Después de vendar hijo y mudo, desataré el nudo cubrir mi garganta para gritar la esperanza de mi pueblo diezmado. Ahí escuchamos a Urimarca y obviamente que el patara, ¿cierto? Es imposible no poder descubrir que él. Bueno, pero es el trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y que gracias hoy día a la tecnología se puede escuchar, pues eso es muy importante. No se va a perder. No se va a perder por nada, eso es la idea. Entonces, es muy bonito que las agrupaciones también hagan un recuento del trabajo que hayan hecho para atrás. Bueno, siempre lo han hecho, muchos lo hacen. El grupo Iyapu, por lo general, se basa, incluso ahora en sus últimos recitales, a descubrir la música antigua de ellos mismos, a corregirla de alguna otra manera, con otras cosas, otra misticidad y otra tecnología también, pues, aprovechándola. Entonces, y poderlo presentar en vivo también, pues. Y así lo hace también Congreso, pues, que vuelve a reeditar temas como el Volantín de Pluma o Maestranza. En realidad los grupos siempre hay que estarlos renovando, es importante. Aunque sea así, reciclar en el mismo lugar, pero mostrar cosas que sean más nuevas, es la idea. Bueno, vamos a escuchar ahora a una agrupación que está conformada por muchos de muchos países. Ellos son los Trencitos de los Andes, que nos van a interpretar Italiano Masicura. Claudio, a Felice, a su esposa Laura y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós. escuchamos a Trencito de los Andes con el italiano Massicuna. Bien, pues vamos a seguir porque el tiempo apremia y queremos que escuchen la música, que es lo más importante. El tema central de nuestro programa es justamente difundir. Que estas dos horas que estamos todos los miércoles sea con ganas de sintonizar el programa para escuchar la música que a todos nos llama la atención o a muchos de ellos nos apasiona y nos gusta tanto, ¿cierto? Hoy quiero mandar un saludo, antes que vamos a la música, a la agrupación Kodachi, de nuestro gran amigo que estuvo con nosotros acá, grupo de danza de acá de Puente Alto, que van de participación a Uruguay, no sé, un país, ya no sé dónde van, pero van a salir fuera de Chile, y les mandamos un saludo a todos los chiquillos, que les vaya muy bien en su viaje. Vamos a escuchar a Norte de Potosí, ¿ya? Y vamos a escuchar de ellos Salaque de Moyocoya. Ya chola sala que enamora y quema. Amala ya chola sala que enamora y quema. Amarás kunanka sala que cuenta cua quema. Amarás kunanka sala que cuenta cua quema. Vivir juntitos a la que de nuestro militó, a Bueno, ahí está Norte Potosí, Salaque de Moyocaya, eso es. Vamos a ir de inmediato con estos grandes amigos nuestros, también nunca han venido, ¿eh? Le vamos a tirar las orejas porque tienen que venir. Me refiero a los amigos de Marcaguara esta tarde, noche, rumbo al sol. Thank you. La agrupación Marca Guara, Rumbo al Sol. Parece que este tema debería haber estado participando el chanchito David en el charango. Un saludo a donde quiera que esté, su alma está, a esta noche está con nosotros siempre, está el Weton Chains. Oye, quiero mandar un saludo. Oye, pero antes de mandar ese saludo quiero decirles que la Sandrita Cisterna me llamó y me dijo que se le había quedado en el tintero que toda la música que escuchan de Agua Luna o escucharán son creaciones de ellos propias, así que eso me quiso resaltar. Pero yo quiero, hoy día, esta noche nos están escuchando ahí en Antofagasta y queremos mandarle un saludo a la Pamela, que fue el nexo para conversar esta noche con Agua Luna, y está con su mamita, está con su hermano. Y yo aquí voy a poner algo que ella me mandó, pues me dijo, no pongáis eso, pues cómo voy a ponerlo. Y yo le dije, no, porque yo quiero ponerlo, no, pues. Así que vamos a colocar esta música de la Pamela, ex del grupo Nehuen. Y aquí canta con su mamá y con su hija, que también pertenece a Agua Luna. Y canta, dice que este tema lo hicieron cuando era el tema del alzamiento social y estábamos como todos medio... Ellos tenían mucha pena por lo que estaba pasando también, por cierto. Ustedes saben que el alzamiento social también trajo heridos, que hasta el día de hoy nadie se ha hecho responsable. Bueno, vamos entonces a escuchar a la Pamelita en esta expresión, en una canción muy hermosa que... No hay para qué presentarla, hay que solo escucharla. ¿Ya? Para ti, Pamela, para ti, para tu hermano, para tu hija, para tu mamita, este pequeño homenaje para la señora que es tu madre. ¿Qué pasó? Y ahora sí. Ya va. El derecho de vivir. Cierto, a estas nuevas amigas que hemos conocido desde Antofagasta, y qué bonito escuchar a la mamá, a la hija y bueno, esto siempre se da entre los músicos, ¿cierto? Así que bonita interpretación de esta canción de Víctor Jara. Vamos a seguir con la música, ya nos queda poco de programa y vamos ahora a escuchar a Sergio Ramírez, Chechito, o profesor don Sergio Ramírez, con este charango del Ande. Ahí teníamos a Sergio Ramírez, Chechito para todos los amigos, ¿cierto? Un saludo muy cordial para este gran músico andino de acá, del área metropolitana. Bueno, y chiquillos, ¿llegó la hora? ¿Se acabó el programa? No, pero igual los vamos a volver a encontrar el próximo miércoles y esperamos que sea tan bueno como este programa que hicimos hoy día. Como todos los programas, lo hacemos con cariño. No los pauteamos, sino que salgan del corazón, que nazca el tema, y ojalá se sigan sumando agrupaciones para seguir teniendo entrevistados de distintos lugares de Chile. Así nos hacemos más chilenos todavía, porque Chile no es Santiago, chiquillos. También hay muchas agrupaciones que, como decía Sandra, cuesta mucho poder en este mundo de la música en Chile, a pesar que es un circuito muy chico, pero cuesta poder mantenerse, sobre todo cuando es el folclore, porque el folclore es solamente en septiembre, pero no para los guerreros del arcoíris. Para los guerreros del arcoíris es siempre, así que los vamos a volver a encontrar el miércoles. Voy a dejar los micrófonos para que se despida el Seba, en un día tan especial de homenaje al Min, de lágrimas y risas. Y sí, no, bueno, agradecido tal como siempre de la Radio Puente Alto. También del grupo Agualuna Umapaxi, que publicaron ahora, nos dan las gracias por la bella conversación y el espacio cariñoso, Jayaya. Entonces, y nos comenzaron a seguir, entonces esa es la idea, de la gente que llega, de los grupos nuevos, los que estén saliendo recién a tocar o los que ya lleven mucho tiempo. Aquí está el espacio para toda la música. De hecho, nosotros pedimos que nos envíen la música al correo, así que la podemos dejar aquí guardada, archivada en bueno, lo que es el computador de la radio comunal. Entonces podemos volver a tocar los temas, podemos seguir difundiendo la música, y esa es la misión del programa Guerrero del Arcoíris. Entonces, agradecer a la gente que semana a semana nos sigue, los grupos nuevos que se vienen sumando, que han sido todo el año, todas las semanas, así que estamos muy contentos por eso. Así que gracias a ti también, Vicente, por el programa, por la conducción, ¿no? Que también es importante. Bueno, lo hacemos con mucho cariño, somos personas normales como cualquier otro, solamente que nos encontramos para difundir lo que más nos apasiona y nos gusta, pero con respeto, ¿ya? Con respeto. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que nos escucharon hoy día. Que tengan una bonita semana. No se olviden que si quieren sintonizarlo el sábado, también estamos en el aire. El programa se vuelve a repetir por el mismo lugar, por el mismo canal. Y estamos en podcast, todos los programas que han grabado, y ustedes los pueden bajar. Guerreros del Arco Iris, y pueden escucharnos a la hora que ustedes quieran, ¿ya? De todo cariño, de toda fe, que tengan un bonito descansar, y que tengamos fe que el miércoles vamos a estar de vuelta para seguir difundiendo a tantas agrupaciones con las cuales tenemos vinculación. Nos vamos a despedir con una agrupación que está conformada por músicos de acá del área metropolitana, pero de un maestro que los dirige, que no es del área metropolitana, sino que es del norte de nuestra patria. Me refiero a Juanito Flores, que dirige la agrupación Naya. Esta noche nos vamos con Naya, y haciendo una salvedad, que tuvieron que suspender un concierto que tenían este fin de semana los Naya. No, ahí salieron por las redes, así que aprovechamos de difundir también que se suspende ese concierto. Y bueno, ojalá que por ahí sigan, pero están tocando harto los Naya, están saliendo harto. Así que un saludo para esta gran agrupación, y nos despedimos con ellos de la sintonía, ¿ya? Oye, no se olviden de mi amigo de los huevos, ¿eh? No se olviden de eso. Lo vamos a estar pasando toda la semana, de mi amigo Sacrín. Ya, pues, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, si la Pacha así lo decide, Tata Inti nos da la fuerza, y Dios Padre Todopoderoso nos hace estar aquí frente a ustedes para seguir difundiendo nuestra música. La música de Allende los Andes. No, América Andina, eso es. América Andina. Naya, sin ti. Y a todos ustedes, Jayaya. Jayaya, Jayaya. En el programa está el grupo Huancara. Le hicimos un desarreglo y lo convertimos en taquillar. Sin ti. feliz.